Creo que se me ha ocurrido algo. ¡Qué buena pinta! ¡Tiene muy buena pinta! La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. En eso va a consistir el Facebook. Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red. ¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas? 20. 20.000. Vaya. ¿Tú creaste Facebook? Vaya, ¿tenemos fans? Soy Sean Parker. Sean Parker fundó Napster. Mucho gusto. 1 millón no mola. ¿Sabes lo que mola? ¿Tú? 1.000 millones de dólares. No sabemos lo que puede ser, no sabemos lo que será. Sabemos que es guay. 1 millón. Conseguido. No te quieren a ti, quieren tu idea. ¿Crees que me conoces? He leído sobre ti. ¿Sabes cuánto he leído sobre ti? Nada. Te vas a quedar atrás. Esto va más rápido de lo que ninguno de nosotros podría quedarme imaginar. Atrás. Búscate un buen abogado porque voy a reclamar el total. Vas a darle una tarjeta de visita que diga: soy el director, capullo. Eso es lo que quiero para ti. ¿Se le acusa de violar la seguridad, la privacidad individual? En cuanto a los cargos, creo que merezco el reconocimiento de esta junta. No entiendo. ¿Qué parte?